figura pequeña y la barbita blanca, el camarada Cochinín, querido tío Cochinín, inolvidable Cochinín, indoblegable Cochinín, inolvidable Cochinín, indoblegable Cochinín. Más el pueblo que lo vio morir, hoy más que nunca sentirá ganas enormes de luchar para lograr lo que él soñó. Era un soñador, tío Cochinín, era un poeta, el tío, era incansable, Cochinín, era un valiente, el tío. Se acostumbró a cantar a las luchas del Vietnam, hoy siente ganas de llorar porque murió tío Cochinín, inolvidable Cochinín, indoblegable Cochinín, inolvidable Cochinín, indoblegable Cochinín. Más el pueblo que lo vio morir, hoy más que nunca sentirá ganas enormes de luchar para lograr lo que él soñó. Era un soñador, tío Cochinín, era un valiente, el tío, era un valiente Cochinín, era un poeta, el tío. Inolvidable Cochinín, Cochinín, poeta y soñador. Inolvidable Cochinín, Cochinín, guerrillero y soñador. Inolvidable Cochinín, Cochinín, poeta y soñador. Inolvidable Cochinín, Cochinín, el hombre que sembró de esperanzas el vientre del Vietnam. Inolvidable Cochinín, Cochinín, poeta y soñador.